Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 6 de febrero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Héctor López Santillana, presidente municipal, en compañía de autoridades municipales, estatales y alumnos de distintos niveles educativos, conmemoraron el 101 aniversario de la Constitución Mexicana en las instalaciones del Instituto Tecnológico de León. Con el inicio de operaciones de la Policía Militar, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, y el presidente municipal, Héctor López Santillana, afirmaron que se llevaría a cabo una estrategia de cero tolerancia. Roberto Centeno, director del CIAP, mencionó que durante el pasado mes de enero continuaron presentándose quejas de la ciudadanía sobre el servicio de recolección en la zona norte del municipio. Por si el tema de la contaminación no fuera poco como una problemática ambiental para la ciudad, en diferentes puntos de ella se ha detectado el actuar de cuadrillas que a diestra y siniestra talan árboles. A mitad del año en curso podría comenzar la transición al nuevo Hospital de León, acción que se hará en bloques para garantizar la atención de calidad en este nuevo edificio que se construye en la colonia San Carlos. El senador de la República, Miguel Ángel Chico Herrera, mostró su molestia por la forma en cómo se dio la designación de Gerardo Sánchez García como precandidato del PRI a la gubernatura por Guanajuato. En la información policiaca, de 3 disparos de arma de fuego fue asesinado un hombre en las calles de la colonia Villas de San Juan. De los responsables no se tienen datos. 2 hombres resultaron lesionados luego de ser agredidos con armas de fuego durante una fiesta en la colonia Rivera de los Castillos. Uno de ellos se reportó grave. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.